Hola, esto es Shit en la Ilola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con la banda mítica por excelencia dentro del garaje, ¿no? Que son los Sonics. Sí. Y que, bueno, hablaremos de ellos largo y tendido ahora. Vamos a oírlos por lo menos de momento antes de ponerlos a parir en sus buenos tiempos. Maintaining my cool. Manteniendo mi chulería. Mi rollo. Pues sí, los Sonics, banda mítica porque, pues, que, no sé, no, el garaje sin ellos no hubiera sido lo mismo, está claro, ¿no? Sí. Ni el punk, dicen, ¿no? De alguna manera, la también. La zona del Northwest americano, o sea, la zona de Olympia, Seattle, que dio mucho de sí, aparte de Jimi Hendrix, que cogió otro camino, y dio mucho de sí los 60, y una particular manera de ver el garaje, mucho más agresiva, y mucho más, bueno, y luego están los mamis y grupos que han seguido en esa línea. Sí, que recuperaban su estilo. La parte, ¿sí?, más salvaje de los 60, por lo menos en músicos blancos. El problema, que los Sonics en el 2000, que estamos, 18, no son ya de por sí, hace unos años se reunieron, bueno, ya sabéis. Sí, como de 2011, así estuvieron aquí en Bilbao. Sí, también, incluso llegaron a venir aquí. Y luego incluso grabaron un disco, que luego escucharemos algún tema. Un disco de estudio, pues que era el primero que hacían en, pues no sé, 30, 40 años igual. 40 años probablemente. Un montón. O más. Y ya en esa, bueno, en el disco en realidad casi la formación se mantiene un poco, que bueno, también está el tema de si realmente merece la pena que sean los miembros originales de las bandas o no. Que a veces tampoco es que sea necesario, ¿no? Creo que ha habido algún ejemplo que ahora mismo no me acuerdo. En la misma época que se unieron los Sonics, se unieron también los Trashmen. Sin el batería que había cascado. Que había cascado. Y por supuesto, no podían mantener el nivel. No estás. Tocar un punk rock. Ya, yo no estuve, garaje, pero por lo que me dijeron era cámara lenta, ¿no? Sí. Hombre, a los Sonics les pasó lo mismo. Sí. Es que, claro, iban despacio. Con 70 años este tipo de música no se puede hacer igual. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces la solución que han encontrado es. Me imagino que también, porque giras así muy largas no pueden aguantarlas, han visto reforzada su estructura con gente joven, con sangre nueva. Sí. Entre ellos, concretamente ahora mismo en directo, si no han cambiado mucho pues los últimos directos que han ofrecido, hay varios nombres pues bastante conocidos. Por ejemplo, está Evan Fosner, que es el guitarrista principal, canta en algunos de los temas y es el más conocido por formar parte de los Boss Martians, una banda de instrumentales, pues bueno, que tuvieron su momento a finales del siglo pasado, principios de este. Y por otro lado estaría Jake Cavalier, que aquí pues le hemos visto unas cuantas veces con los Lords of Altamont, pero bueno, antes también, este también tiene su, Baja, su historia. Sí. Fastos, estuvo en los, ¿cómo eran los anteriores? Los Bómboras. Los Bómboras. Los Fastons, ha formado parte de los Fastons en determinadas épocas y aquí, pues bueno, aporta su teclado, sobre todo el teclado. Canta, bueno, la parte vocal toca, canta menos. Y luego un tal Freddy Dennis, que sustituye al, pues al bajista original, a Andy Paripa, que de hecho es curioso, en el último directo, el Andy Paripa, que era el bajista original, aparece como, como músico invitado. Ya. Que eso ya dice, bastante. Es curioso, Y luego, bueno, a ver, el mismo Jerry Rosley, que si yo por lo menos le veo como el toque distintivo de los Sonics, ¿no? Porque por la voz, sí. La voz era fundamental. Por aparte supuesto. De que era el compositor de algunos de los temas, pues es que sin su voz, pues no tiene sentido. Y ahora mismo está claro que los Sonics voz principal no tienen. De momento vamos a escuchar un tema, vamos a volver a su época clásica. Bueno, esto es del Introducing the Sonics, que sacaron en el 67, que tenía clásicos como Psycho, que no vamos a poner porque ya están muy, muy, muy puestos, y The Witch. Y nos vamos a quedar con una versión de Bob Dylan. Bueno, era de Bob Dylan, en la I'm a Man, ¿no? I'm a Man, sí. Pues esta es la versión que hacían los Sonics en el 67. Estaban los Sonics, cuando eran los Sonics y no una banda que recordaba viejos tiempos. Sí, es aquella época que salieron los Kissmen y los Trashmen y todo eso. Sí, muchas bandas que cogían, a ver, por un lado solían coger, bueno, que es algo que se suele hacer habitualmente también, ¿no? Pero cogían temas bastante clásicos, o sea, bastante conocidos de la época. Cogieron el Louie Louie, ¿no? Bueno, y temas de blues. Oh, hombre, este es el mismo tema que acabamos de escuchar. Tocaban en las fiestas universitarias, sí. Y eso. Fue la época que en las universidades americanas y en las fiestas juveniles, pues sí. Se empezaba a distribuir. Era muy prolífico. Pero que a la vez, consiguieron al final su propia voz. Y sus propios temas, porque de aquí, pues eso, salieron Psycho, The Witch, Cinderella, joder. Es que el Louie Louie, por ejemplo, no es lo mismo el Richard Berry que el de los Kismen. Tiene otro toque, le daban su toque personal. Unas canciones, como estamos hablando, muy sencillas, desde el punto de vista técnico, cualquiera puede tocar, porque son dos acordes... Muy parecidas algunas entre ellas. Muy parecidas entre ellas, pero darle otro ataque, otro gusto, otra personalidad, y eso, pues, de eso se trataba. Y 50 años, pues lo que decimos, les tenemos tocando en Bilbao, bueno, en Astrabudúa, ¿no? Es el Stage Life. Astrabudúa. Sí. Sí. Estarán tocando este viernes 23, por lo que he podido ver no tienen teloneros, van a ser ellos solos. Y como digo, esa formación que os comentaba, la sangre joven, digamos, de nuevas bandas, como son Evan Fosner a la guitarra y Jack Cavalier al teclado, Freddy Dennis al bajo y a las voces, el Dusty Watson, por ejemplo, me parece que debe de ser un batería que en algún momento de la de la primera época, digamos, creo que debió de tocar. Y luego el único que es fijo es el saxofonista, que se llama Rob Lind, y que ese, pues bueno, toca también la armónica, canta algún tema, y bueno, que en realidad el saxo no tenían siempre, ¿no? Yo creo, pensando en, de hecho, en todos los temas. En la reunión no había saxo, me parece. En la primera reunión. Cuando les vimos. Tocaron aquí en la sala. En Santana. Puede que no. Parece que no, sin saxo. Y bueno, como os comentábamos, pues recientemente sacaron un disco en estudio con temas nuevos y versiones también de clásicos, como hicieron en sus comienzos. Y después sacaron un directo que grabaron, pues, en Seattle, con distintos invitados, y que curiosamente algunos de los invitados son, bueno, más respetables que otros, o bueno, para gustos. Está, por ejemplo, bueno, está Calvin Johnson, lo que pasa que Calvin Johnson no salió en el disco finalmente. No sé si se referirá a Calvin Johnson de K Records y Daft Narcotic y demás. Mm-hmm. Está Eddie Vedder, que es quizás el nombre así más conocido. Que no es precisamente el que lo hace mejor. Está en todos los sitios también, ¿no? Y yo me voy a quedar con Chris Bellew, o algo así, que es el cantante de una banda que en los 90, creo que fue en los 90, fue bastante popular, los Presidents of United States of America. Que no es por nada, pero era un grupo con un formato también de una batería sencilla, un bajo de pocas cuerdas, si no recuerdo mal, y el otro un guitarra también de tres cuerdas, sí, ¿no? O sea, era un formato todo raro, vamos, muy básico, un grupo con mucha personalidad, por lo menos en algunos de sus discos que sacaron. Luego, pues bueno, como todo, se perdieron en un océano musical. Pues bueno, aquí es el cantante de esta banda, canta con los Sonics y tocan un tema que tocaban en sus comienzos, el Head on Backwards. Down the street, you got your hands on backwards, and you're going to fall down. And when you fall down, baby, I don't wanna be around. Your head out of the clouds. You got your head on backwards, baby, and you're gone. La verdad es que por un lado parece mentira, ¿no? Que estemos en el 2018 y tengamos la oportunidad un viernes, como otro cualquiera, de ir a ver a los Sonics. Sí, después de 50 y pico años. Sí, y que por otro lado tampoco sea quizás un evento pues glorioso como podría haber sido en su momento, ¿no? Hombre. Ese, por lo menos yo esa sensación tengo. Está claro que no. Hombre, en su momento igual tampoco le hicieron. Bueno, igual no. No sé si les llegaron a hacer el caso. Había gente que les. Bueno, en las fiestas universitarias. Exactamente, que era más. El rock and roll era eso. Como en sus orígenes en los años 50, pues eran fiestas privadas y demás. No era un hecho de grandes escenarios, ya, ni de FM, ni nada parecido. Ni grandes festivales. Joder, qué tiempos aquellos. El rock and roll básico, básicamente, es cosa de fiestas, pues, de reuniones de poca gente, en las que, pues, a ver, corría la sangre de aquella manera. Muy bien de fiesta, pero no tiene nada que ver con lo que luego se convirtió el rock, ¿no? Efectivamente. Pues bueno. Los Sonics de Tacoma, en el estado de Washington, que, por cierto, están también preparando un documental, película, que se llama Boom. Como referencia a su LP clásico. Es más, en el cartel de promoción han escogido una foto de esas antiguas de, bueno, el disco, vamos, en blanco y negro. Y que, por cierto, en gira han estado tocando con gente, por ejemplo, como Wild Evils y los Trashbones de Austria. Han estado con Gemma Rey, la guitarrista y cantante Chain and the Gang, que luego vamos a hablar de ellos, porque acaban de estar aquí en Bilbo recientemente, muy recientemente. Hace una hora. Y una de las, o sea, que ha sido una pena, la verdad, que se hayan caído de su gira en Astra Budua, es que han tocado con los Devils. El dúo italiano ha sido, bueno, por lo menos en un par de fechas, toca con los Sonics, pero concretamente este viernes. Es curioso, además, porque tocan el mismo día, pero no tocan juntos. Estos tocan en Astra Budua y los Devils tocan en... Bueno, por lo menos por lo que tengo yo, ¿eh? En Ondarribi. En Ondarribi. En Ondarribi. Sí. Vaya. Y entonces, pues bueno, habrá que decir... Habrá que partirse por la mitad, sí. Sí, o tomar una decisión. Vamos a despedirnos de los Sonics con... Una de sus grabaciones, esto, bueno, lo escuchábamos ahora en directo, les vamos a oír en su último disco, This is the Sonics, que cogían también, como decíamos, versiones, y quizás, bueno, tienen versiones de Dixon y de, pues, típicas de rhythm and blues, digamos, y quizás la que más llama la atención, pues esa es una de los Kinks, un tema compuesto por Ray Davies y que se llama Hard Way, The Hard Way, la manera difícil. Por los Sonics. You Yo creo que... No, sí, a ver. Vamos, después de los Sonics, ¿qué vamos a escuchar? Por si tienes dudas, vamos a ir con los Explosivos. Explosivos. Que ciertamente es una banda de las deudoras, digamos, de alguna manera, del sonido, pues, los clásico Sonics, garaje. Sí, claro. O sea, que a ti no te... Rock. Por la cara que me has puesto, no te... Los Explosivos, no te confunden. Igual no los he oído mucho. No sé, es una banda también que lleva unos cuantos años, ¿eh? También se formó hace 20 o 22, 25 no, años. Bueno, yo por lo que acabo de mirar esta tarde, desde 2003 se 2003, formaron más o menos. Eso, pues te digo que... Y tienen, bueno, unos 4 o 5 LPs, de los cuales vamos a escuchar, por ejemplo, bueno, para intentar convencerte a ti, por ejemplo, vamos a quedarnos con una versión de un grupo mexicano también, que se llama Intestino Grueso. Bueno, hombre, sí. Y el tema es Barracuda. Barracuda. Un tema que por un lado podría sonar a... Pues no sé. Pero no es el Barracuda de Eckhoff. No. No, no, no. Bueno, a ver, ellos por lo menos lo firman como... Sacaron un single. Además, la cara B era el más cruel. Que más cruel. A ver si adivinas qué tema es. Más cruel. Don't be cruel. No. No. The Cruiser. Ah, The Cruiser. The Cruiser. La de los Novas que hicieron cool, los Cramps y tal. Pues bueno, esta es la versión que hacen de, ya te digo, de un grupo de también de México que se llama Barracuda, el tema. Man! Los mexicanos, Los Explosivos, que estarán tocando este próximo domingo 25 de febrero en el Satélite T a la 1 del mediodía aproximadamente, con Casco, su cantante y batería. Y nada, no sé si tienen disco nuevo, porque tienen un Bandcamp con temas nuevos, pero parece ser que son de un disco que todavía no ha visto la luz. Y que, bueno, la verdad es que tampoco son muy explosivos, en mi humilde opinión. Pero nos vamos a quedar con otro tema que, curiosamente, pues sí, también es una versión. Un clásico. Digamos que, como los temas de los Sonics, que cualquier grupo de garaje que se precie más o menos acaba tocando uno, ¿no? Por supuesto. Uno de los típicos. Pues este Action Woman es otro. Un tema que originalmente, supuestamente, está... bueno, está como que es de un grupo llamado The Litter, de los 60, que también, sí, también hacían el Gloria, ¿no? Y hacían temas así. Sí, era una banda bastante conocida, bueno, sí, entre comillas. Pero que en realidad no está muy claro si lo llegaron a grabar ellos antes o los Electras. Que para mí personalmente la versión de los Electras le da mil vueltas. El caso es que por lo visto es el productor, el manager de las dos bandas, un tal Warren Kendrick, era el que había, bueno, compuso el tema y se lo ofreció tanto a un grupo como a otro. Y para mí, bueno, es un tema de los 60, pues, imprescindible. Y bueno, la versión de los Explosivos, pues, la vamos a escuchar ahora. A ver qué os parece. Apareció en, pues, lo que es su último LP, Satisfaction Woman, del 2012, y suena así. Los Explosivos, que tenéis otra ocasión. Yo creo que han estado ya, ¿no? En algún momento. No sé si en alguna sala pequeña de Vigo. No les he seguido demasiado. No los he visto en directo nunca. No sé si era... bueno. Pues desde México City. Y seguís escuchando Shit en la Irola Irratia. Y ya que vamos a seguir con Garaje, llevo unas semanas intentando meter este disco de Billy Childish. Que nos quedaría, bueno, ahora mismo la verdad es que no sé si tiene alguna nueva referencia, pero tiene un disco reciente con los CTMF, creo que, ¿no? Que nos queda pendiente, pero nos vamos a quedar con este que dedicó a unas fiestas entrañables, ¿no? Las fiestas que acabamos de pasar. Sí, nadie es perfecto. El cambio de año y todas esas cosas. Las Navidades, que concretamente el disco se titula... Bueno, es el salvaje Billy Childish con los músicos del Imperio Británico. Y concretamente, bueno, Christmas 1979. Y en realidad el disco es una excusa para tocar lo que han tocado siempre, sí, ¿no? Algún tema de Lynn Grey, temas de Rhythm and Blues, un poco punteos de esos anárquicos que toca él. Y, por ejemplo, este Santa Claus, que, bueno, luego hablamos de él. Perdón. Voy a pausar esto. Si hay una persona que lleva 40 y pico años removiendo la música esta de la que estamos hablando el programa, sí, de hoy, es Billy Childish. Y de alguna manera, igual que Ian Svenonius, por cierto, en este caso no 6 discos, sino igual 50 discos y ningún hit. Sí. Bueno, luego con los mismos acordes, luego hablamos de Ian Svenonius y de Billy Childish, que tienen cosas en común, yo creo. Esto se llama, y parece mentira, pero se llama Santa Claus. No, va a ser eso, no se llama Santa Claus. No. A ver, ahora, bueno, ahora sí. Y está con las Hercutis, creo, también, ahí como manteniendo una conversación. Hello, little girl. What would you like for Christmas? I'd like to sing Santa Claus with my favorite group, the Sonics. Oh, well, I'm afraid that's no longer possible, little girl, as the lead singer was convicted of statutory rape and they were dropped from the Beatles tour and subsequently split up. What? I know. Why don't you try singing Santa Claus with the musicians of the British Empire instead? Oh, no. Oh, Billy Childish, y que, bueno, a ver, he dicho las Gecotis porque ciertamente recuerdan mucho a, sí, bueno, entre, a mí por lo menos. Tengo mucho, mucho con los grupos de chicas que tienen en el sello. Vamos, sí. Sí, pero en realidad esto es, bueno, el formato que hasta el momento han mantenido de forma más o menos estable. Es Billy Childish a la guitarra y a la voz. La enfermera Julie, que es como se hace llamar, es la bajista y la que, bueno, y que hace coros y canta con él. Y el Wolf Howard, el batería, que también es el después de, que lleva con de el Bruce Brandt. Desde los pues, Bad Midwest, sí. Sí. Una vez que se fue con... Que le fue infiel con otros grupos, pues este es el que le ha acompañado durante... Y en este formato trío es con el que ha montado este disco dedicado a las Navidades del 79. Otro tema que es supuestamente original, pero en realidad también lo habrán robado a alguien, lo que pasa que ni siquiera lo escriben. Ah, bueno, y lo que decíamos, este tema, por ejemplo, en realidad era el Have Love With Trouble, que no es de los Sonics, aunque lo ponga. Lo acreditan como que es un tema de Jerry Rosley, el cantante, pero es el Have Love With Trouble de Richard Perry, de Richard Berry, perdón, de toda la vida, el de Louie Louie. Yo creo que será la canción más conocida de los Sonics, porque aparece en una película, una película de el tío este, ¿cómo se llama? No, la película Rock and Roll, ahí tal, ¿no? Que también de Guy Ritchie. Sí, aparece el tema este. En la escena de cama también salen los King Salmon, King Salmon. Y los Clash. Ah, bueno, y la de King Salmon, ya te digo. La verdad es que sí, escogió bien la música, el cabrón. Y eso es lo que hace que algunas canciones sean muy populares. Así como cuando los Cranes salían en un anuncio de televisión también tocando la de... Sí, pero nadie se acuerda de los Cranes en realidad. Me temo. Christmas Hell. El infierno de Navidad. Treat me well. Merry Christmas, baby. Billy Childish, y en un momento, la verdad, que tuvo sencillo, pero a veces con la sencillez, pues, pues eso, suena todo como debe ser. Billy Childish y los Musicians of the British Empire. Como no, bueno, no nos da tiempo más, así que, bueno, podríamos escuchar el Comanche, que hacen también una versión, hacen una versión también de los Who, pero vamos a seguir hacia adelante y vamos a escuchar, pues, a esa banda que acaban de visitarnos, que acaban de estar en Bilbo, pues, esta misma noche, que son Chain and the Gang. Y de momento vamos a ir escuchando un tema de lo que es su último disco, es Experimental Music, que hemos escuchado algunos temas en el programa, y la verdad es que podríamos poner todos porque quizás, en mi opinión, es el mejor disco de la banda. Temporary Insanity. Temporalmente loco, ¿no? De alguna manera. Insano. Temporarily insane, since I don't know when, wish some sanity would come back to me. Oh, oh, I'm temporarily insane. Oh, oh, oh, I'm temporarily insane. I've been this way my whole life. I'm temporarily insane, from the morning to the night. I'm temporarily insane, since I don't know when with some sanity would come back to me. Oh, oh, I'm temporarily insane. Oh, oh, oh, I'm temporarily insane. Well, in the daytime I'm a nutcase, at night I'm a mental disgrace. I've been this way my whole life. People keep telling me that what's wrong is right, and black is white, and day is night, and I'm dead. Experimental Music, un disco que acaban, es la última referencia, ya, bueno, lo he dicho unas cuantas veces, el año pasado sacaron tres discos, uno era en directo, otro era una regrabación con la banda que hemos visto hoy en Bilbo, de Chain and the Gang, recuperando, pues, los mejores temas, o bueno, los que han escogido tanto Ian Svenonius como la banda, y los han regrabado. Y este tercero, que es pues un disco que, digamos, de alguna manera que no tiene nada que ver, porque es Ian Svenonius en realidad con otra banda. Sí. Que por otro lado, sí que es cierto que desde el principio Chain and the Gang han sido una banda bastante variable. Sí, ha cambiado. Como una especie de comuna en la que Ian Svenonius estaba claro que era el centro, ¿no? Mm. Con sus letras, su forma de expresar las cosas, y alrededor, pues bueno, determinados músicos o música, bueno, sí, de determinados gente que le acompañaba. Y en este disco, como decimos, pues hay gente, por ejemplo, está Danny Croa, el guitarrista de los Gorillaz, está Amber Fellows, Ben Collins, Fred Thomas, bueno, una serie de gente que quizás se les nota un poco más... no sé cómo decirlo. Es un sonido, a mí me recuerda, más potente. Sonido 77, sí, creo. Más explosivo. Mucho más guitarras con feedbacks y demás. Sí. No tiene mucho que ver con el... con lo que hemos visto hoy. Esta noche. Excepto por la presencia de Svenonius, de sus letras y tal. Claro, que Svenonius es una persona que si no controlas el idioma de Shakespeare, pues... te puedes perder cosas. Puedes perder muchas cosas. Sí. Sí, porque sarcasmo, su manera... ves a un tío con pinta de orangután soltando gritos y poco más. Bueno, puedes leer sus libros también, que te podías hablar de... sí. Que por cierto, no es por nada, pero los trae en inglés. Tiene versiones en castellano, podía traer. Hay versiones editadas de, del libro Rosa de Mao o de Estrategias Sobrenaturales para montar una banda de rock. Y el último, el de Censorship, creo que también lo han traducido, me parece. Donde está lleno de sarcasmo y de crítica social. Sí. Para muy en estos tiempos, muy en boga, sobre todo pues para los organismos como su país y demás. Que está muy bien, es una manera de una crítica. Como esta canción, por ejemplo, que en este disco tiene, bueno, ya te digo, yo por lo menos es que podría sacar todos los temas, podríamos ponerlos perfectamente. Y este, por ejemplo, se llama Si fuera un animal. Si fuera un animal, buscaría la venganza, dice Ian Svenonius. If I was an animal, I'd want my revenge. I'd see every human being as my mortal enemy. I wouldn't discriminate, tall, short, small or great. Animal lovers, dog lovers, I don't care. I'd see them all as dog meat. To tell you the truth, I'm not an animal, I'm a man. To tell you the truth, they're gonna have their revenge. I'll be a woman, well, I'd want my revenge. I'd see every man as my enemy. Yeah, I wouldn't discriminate. Cool guys, family men, nice dudes, I'd remember that condescending attitude. But to tell you the truth, I'm not a woman, I'm a man. To tell you the truth, yeah, I gotta get my revenge. A plant, I'd want my revenge. I'd see everything on two legs as my enemy. I wouldn't discriminate, I'd remember the depredation. I wouldn't care, horticulturists, plant lovers too. I'd see them all the same. Future mud, plant food, yeah. To tell you the truth, I'm not a plant, I'm a man. Oh, to tell you the truth. Pues estos son los Chain and the Gang. Últimos, pero no últimos, porque de no, momento. No son la que están, los que están girando en mantiene, directo. Mantiene, sí. Aunque en directo también ha cambiado la formación. Ahora mismo, por ejemplo, la, bueno, la bajista que sí. se encargaba de las voces, digamos, pues ha desaparecido. Es más, aparecía en los carteles incluso. Y formaba parte del trío más o menos estable de la banda, pero en. Ahora mismo, por lo menos en el concierto de hoy, tampoco estaba. O sea que, pues eso, que siguen cambiando. Y bueno, y ya para acabar, porque nos vamos a salir de tiempo, si no, nos quedamos con los Devils, que como os comentábamos antes, alguna, bueno, están de gira porque están presentando su nuevo LP, ese Iron Bat, ese culo de acero, en referencia un poco a, ¿no? A Iron Horse. Iron Horse. De Motorhead y pero yo creo que el título es mejor todavía, Iron Butt, el culo de hierro. Pero hay un disco muy recomendable en el que han aumentado la dosis de, ¿sí? ¿Tú crees? De energía. Yo creo que les veo cada vez más. Tiene una versión de los Deviants, por ejemplo, muy, ¿sí? Bastante lucida. Y que bueno, están de gira presentándolo y por desgracia en esta ocasión no ha habido nadie, ningún mamón que les vaya a traer a Bilbao. Así que van a tocar como muy cerca. Si queréis verlos, lo más cerca posible va a ser en Hondarribi. Hondarribi. No lo he comprobado, pero me imagino que será en el Ciclocibena, el sitio este, ¿no? Mm-hmm. Supongo. Si no, pues bueno, buscáis en otro sitio. Este viernes, día 23. Los Devils, esta pareja, formada por Erika, dándole hostias a la batería y Gianni a la guitarra. Nos quedamos con un tema del mismo, que es este: The Devil's Trick is not a treat. Ahí va, los Devils.